Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos empezando a grabar porque nos mandaban un recado por Facebook hace rato. Y es una entrevista grave, es una entrevista que podemos considerarla peligrosa por el carácter de quien nos está haciendo favor de ofrecernos una entrevista. Leo primero textual. Me dedico a trabajar para la gente, para el pueblo sin tener una remuneración por mi trabajo. La entrada de lleno de Fox y sus huestes ha sido una ofensa para la hermandad y para los priistas. Literalmente nos sacaron del partido y nos secuestraron abiertamente. Estoy decepcionada de los líderes del partido y voy a hacer todo para aterrizar las expulsiones. Si quieres hacer un video de cómo lavaron el dinero para la campaña de Peña Nieto, tienen que investigar las cuentas de la Fundación Isidro Fabela, presidida por Arturo Peña del Mazo, tío de Peña Nieto. Me refiero al grupo Atlacomulco. Esa fue la vía de depósitos de los empresarios. Querido contingente, hazle pasar esta información a todas las personas que puedan investigar o colaboradoras del santuario. Podemos ayudar y esclarecer mejor el fraude si ese dato arroja pruebas. Nos ofrecen precisamente dichas pruebas y la entrevista que estamos por tener en unos momentos. De alguna manera hay una descripción. Insisto, es de alguien que ha formado parte del PRI, de estas organizaciones priistas, de estas organizaciones que han caído en la delincuencia o que forman parte de la delincuencia y que una persona harta de que hayan secuestrado a esta, bueno, que lo sacaron del partido y secuestraron abiertamente sus instituciones en los que ellos creen, en las que ellas creen, ellos y ellas creían, pues bueno, nos va a dar una plática. Estamos esperando nada más el enlace de que lo va a hacer Goku, que ya está de regreso en el santuario. Mientras, yo creo que sería bueno seguir revisando algunos de los correos. Hay muchísimos pendientes, muchísimos. Vamos a ver, por ejemplo, es que me desespera no tener tiempo de revisar todos los mails, son muchísimos. Fíjense, por ejemplo, uno que dice que los ciudadanos sí pueden impugnar las elecciones, a pesar de que el trife acaba de salir con sus tonterías de que no, los ciudadanos no son legítimos. Esa fue su frase. Difusión del santuario en automóvil. Dice Jesús Carlos, ¿qué tal, santo? Me gustaría compartir la idea con todos ustedes y es la siguiente: rayar el vidrio de nuestros automóviles para difundir la página del santuario.org con leyendas como Infórmate de verdad, destapa la cloaca, el santuario.org. En fin, esta es la que yo pondré en mi vidrio trasero, que mi bocho, cada quien puede difundirlo a su manera. Está muy padre. Creo que sería una buena manera de difundir activamente el sitio. Muchas gracias por mantenernos informados. Al contrario, con verdadero periodismo. Te mando un saludo desde Hermosillo, Sonora, y perdón por las faltas de ortografía. Don Carlos, me parece una idea formidable, sobre todo con carros como el que yo tenía, que caminan como mugre. Si lo lavo, ya no prende. A ver, insisto, estoy haciendo tiempo. Estamos tratando de comunicarnos con esta persona. Nos mandan algunas imágenes. Estas se las quiero poner por acá. Déjenme, les pongo en lo que tenemos el enlace. Aquí no. Este es Twitter, mail. Esto nos lo manda Don Vallenato, que dice, les envío una foto de uno de los logos que hice con cinta dúctil, con duct tape. Es parte de una cartulina de fuentes de información alternativas que estoy haciendo para el próximo viernes. Todo con duct tape. Atentamente, Indira, Born Free. Entonces, este está. Aquí está. Aunque, qué difícil, ¿eh? Pero bastante padre. Muchísimas gracias. Anonymous, el santuario. Qué interesante. La diferencia de las máscaras. Pero la homogeneidad de las ideas. Muy bonito. Nos mandan también este otro que dice: un cordial saludo, Santo y Marjorie. Primero que nada, es un gusto saludarles y antes de empezar, quiero hacerles llegar una idea que tuve para el banner del santuario. Ojalá les guste. Si no, no hay problema. Sé que no soy diseñador ni nada parecido. En mis ratos libres le hago un poco a loco con esto. En fin, entrando de lleno y para no extenderme mucho, quisiera comentar en cuanto a lo externado en la transmisión de ayer, en el caso de la negligencia médica en el Estado de México. Yo soy médico. Bueno, antes, bueno, vamos a. Yo soy médico y al escucharlo narrado no me cabe duda de que se cometió una negligencia y que se debe buscar esclarecerse legalmente el caso citado. Sin embargo, me llamó la atención que casi al final del segmento se mencionó la idiotez de los médicos ante la escasez de recursos, lo cual es en muchos casos cierto, pero no en todos. Y ello gracias a nuestro gobierno y a nuestro sistema de salud. ¿Por qué lo digo? Número uno, el médico es como un jornalero, como un campesino, como un empresario, como un comunicador. Es víctima del sistema de gobierno que nos rige, siendo parte de un círculo vicioso de corrupción y nepotismo. Muy triste, pero muy cierto. Ya que no todo el que ingresa a estudiar la carrera de medicina, ni todo aquel que labora en instituciones públicas de salud, cuenta con las aptitudes, actitudes, sensibilidad y sentido de la responsabilidad que se requieren para desarrollar esta profesión. Por lo que al buscar ayuda médica hay tanta probabilidad de que te atienda un médico verdaderamente capaz como de lo que haga como que lo haga un inepto que está solo ahí porque tuvo palancas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, precisamente que hasta la serie esta estadounidense Seinfeld hace precisamente mención de por qué todo mundo nos recomienda a su doctor, por qué se supone que todo mundo debería ser, todos los doctores son buenos, ¿dónde quedan los doctores mediocres? Pues es que los doctores mediocres son muchísimos. Es una excelente explicación que nos da ahí. Perdón que haga la pausa porque quiero mostrarles esta imagen que nos hace llegar este médico. El santuario, la justicia no se compra ni se pide de limosna. Si no existe, se hace. Muy buena. Y tenemos esta otra que es más o menos similar. Me encantó que sea una mezcla del santo con. Bueno, del santuario con domo. Excelente idea. Pero bueno, seguimos con el mail número 2. A pesar de que existen médicos responsables y capaces, hay otros factores que influyen para que aumenten las probabilidades de cometer negligencias médicas, como latrogenias, como se dice en el argot, como los siguientes. Una, a falta de salarios para contratar un mayor número de médicos capacitados y de experiencia en las instituciones públicas del país. Son los estudiantes a quienes se les responsabiliza por el abordaje, diagnóstico e incluso tratamiento de pacientes, la mayoría de los cuales son sometidos a jornadas brutales de trabajo. Cuando fui estudiante, dice, llegué a acumular, sin exagerar, más de 30 horas continuas de trabajo, por lo que muy probablemente el acudir a solicitar atención médica a un hospital público te atienda un estudiante muy cansado, muy estresado, probablemente ya está medio dormido. En comunidades rurales, lo más seguro es que te atenderá un médico pasante, sin más herramientas que las habilidades adquiridas durante su formación profesional, ya que en general las condiciones de los centros de salud rurales son precarias. Hay falta de material, falta de medicamento y no se diga de laboratorio, rayos X, etcétera. Nuestro sistema de salud carece de un programa eficiente de medicina preventiva, por lo que muchas personas acuden a buscar atención solo hasta que se está ya enfermo con síntomas o cuando sus problemas de salud son verdaderamente graves. Enseguida checo el Skype, nada más termino este mail. esperando que el médico haga auténticos milagros, siendo que este es simplemente humano. Exactamente, a nadie se le puede pedir lo imposible, como todos en esta tierra, excepto los políticos corruptos, que son verdaderamente infrahumanos, y con el debido respeto a ciertos infrahumanos. La mayoría de personas pasa por alto que los controles médicos periódicos al año se pueden, que en estos controles médicos al año se pueden detectar y curar casi todas las enfermedades. No imagino un periodista sin micrófono, un periodista sin libreta, sin computadora, o a un mecánico que repare a los autos por pura intuición y tan solo con sus manos, o un carpintero sin un buen martillo. ¡Qué buena analogía! Que no, un carpintero sin clavos, sin sierra, como en cualquier profesión o oficio, el médico necesita de las herramientas necesarias para su óptimo desenvolvimiento. A pesar de tener todo el conocimiento y preparación posibles, los exámenes laboratoriales y de gabinete, o sea, los rayos X, las tomografías, las resonancias magnéticas, los ultrasonogramas, son fundamentales para apoyar el diagnóstico basado solamente en un interrogatorio y exploración física. Esto aumentará dramáticamente la probabilidad de acierto diagnóstico e instauración del más eficaz de los tratamientos conocidos para el caso en cuestión. En síntesis, quiero invitar a la reflexión cada vez que se señale una negligencia médica, sin afán de defender a nadie. A fin de cuentas, nadie obliga al médico a laborar en esa dura pero hermosa profesión. Y somos, sí, responsables por todo acto y proceder en el manejo de los pacientes, pero que se piense también en el trasfondo, y que se piense que no en todos los casos es idiotez o incapacidad del médico a falta de instrumentación, es quizá algo más de fondo. El sistema debe cambiar, y por ello es que estoy sumado a esta causa para cambiar los problemas de raíz, desde quienes manejan a su antojo los hilos de la nación. Gracias por la atención y muy buenas noches. Y finalmente, estas conclusiones embonan perfectamente con la conclusión de don Martín el día de ayer, quien sufrió con su madre de esta criminal manera de ser tratados en el Hospital Bicentenario del Issste en Tultitlán, porque precisamente por falta de equipo, por falta de presupuesto, por falta de todo, porque según la misma trabajadora social, el presupuesto del hospital se lo dieron a Peña Nieto para su narcocampaña, pues evidentemente las consecuencias fueron gravísimas, y el daño físico para la señora madre de don Martín pues fue lamentable. Voy a hacer una pausa, que parece que ya tenemos la entrevista. Regreso en 55 segundos y salud.